El sol brilla para todo el mundo, pero no brilla en las prisiones. Los que ordeñan la vaca y no beben la leche. Los que fabrican en sótano las estilográficas con las que otros escribirán al aire libre que todo va de mil maravillas. El sol brilla para todo el mundo, pero no brilla en las prisiones. Jacques Prévert, Jacques Prévert, Jacques Prévert. La lucha que nos parió. Si viajamos en el tiempo al año 1857, nos encontramos con un momento de auge de la producción industrial, donde las mujeres se integraron especialmente en el área textil. La inclusión femenina en el ámbito laboral significó un paso importante en la lucha por la igualdad de derechos, aunque las condiciones y las largas jornadas de trabajo, sumado a los bajos salarios, comenzaron a repercutir en la salud y ánimo de las trabajadoras. El 8 de marzo de 1857, las mujeres salieron a la calle a pelear por una mejora en estos aspectos. La respuesta fue una brutal represión por parte de la policía de Nueva York. En 1910, durante un congreso internacional de mujeres socialistas, Clara Zetkin, dirigente de la sección femenina del Partido Socialdemócrata Alemán, propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. Hoy en día continuamos manifestándonos a favor de los derechos ya conquistados y peleamos por aquellos aún no logrados, deseando que alcancen a las mujeres de todo el mundo y anhelando que esta fecha histórica recobre su verdadero significado al recordar la lucha de esas primeras valientes trabajadoras. La lucha que nos parió. Estamos en La Lucha que nos parió, el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata. Tenemos una información para convocar este mismo sábado 30 de abril. Se está convocando desde distintas organizaciones al Galpón de Tolosa en 3 y 526 a una jornada político-cultural por un 1 de mayo de los trabajadores. Esto es hoy, sábado 30, desde las 2 de la tarde. Va a haber intervenciones artísticas, bandas en vivo, proyecciones, buffet popular y mucho más. Además, desde distintos sectores se está convocando a un domingo 1 de mayo con acto y movilización. Aquí en La Plata se concentra en la estación de trenes de 1:44 a las 12:30 del mediodía. Domingo 1 de mayo con acto y movilización para marchar primero hacia un acto en Plaza Lorea, en Capital, y luego a una movilización unitaria de todas las fuerzas de izquierda a la Plaza de Mayo. En la era de la precarización, los trabajadores seguimos en lucha. Hace 8 años que la economía crece, y si bien bajó el índice de desempleo, la desigualdad social se acrecienta. Diferentes sectores sociales cuestionamos la dura realidad de un modelo económico que se basa en los bajos salarios, en la precarización laboral y represión de los trabajadores y trabajadoras. Hoy sabemos que el 40% de la población ocupada gana menos que el salario mínimo vital y móvil, que según el INDEC es de 1.840 pesos por mes. El 8% de la población económicamente activa se encuentra sin empleo, esto es, 1.5 millones de trabajadores desocupados. Entre el 35 y el 40% de los que tienen empleo trabajan en condiciones laborales precarias. Esto es, más de 4 millones de trabajadores explotados de distintas formas. A lo largo y a lo ancho del país,